Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más del programa Sin Límite al Miedo. Darle la bienvenida a nuestra compañera Perla. Perla, muy buenas noches. Hola, buenas noches y bienvenidos. A nuestro productor y parapsicólogo, señor Antonio, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Permítanme comentarles qué es lo que vamos a ver, más bien escuchar el día de hoy en el programa. Tenemos la historia o la leyenda del charro negro. Tenemos también unos sueños que quedaron pendientes, que nos están solicitando, y con todo gusto el día de hoy vamos a interpretar esos sueños. Tenemos también una casa que queremos compartir con todos ustedes, de una experiencia que el equipo de Sin Límite al Miedo vivió. En unos momentos más vamos a comenzar con esto. En el Messenger tenemos un usuario que nos pregunta: ¿para qué sirve la hierba bondadosa? Toño, ¿qué nos puedes decir con respecto de esta planta, de esta hierba? Bueno, mira, Adrián, se supone, se dice, se rumora, se comenta, esto es, yo no lo puedo afirmar, ¿sí?, que cura el cáncer. Yo lo que les recomiendo a todas las personas que cura el pie diabético y no sé cuántas cosas más cura. Yo les recomiendo a las personas que tengan mucho cuidado con los tratamientos herbolarios, ya que sí es verídico que muchas de las enfermedades son curadas por ellos, pero esto lleva tiempo. Y esto tiene que tener un registro ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Aquí, yo no me atrevo a asegurar. Preferiría mejor que fueran con un homeópata o un alópata. O sea, un doctor, con doctores que tengan un título reconocido ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ya que con la vida no se debe de jugar. Es mi opinión. Muy personal, respeto la opinión de todos los demás, respeto la opinión del señor que la vende, respeto todo al que la recomienda. Para mi gusto, no la usarías. No la usaría. Muy bien, esperemos que con esto quede aclarado ese comentario de nuestro en el Messenger de este usuario, ¿no? Que en realidad, pues, mejor visite a un médico y no le haga caso a la comadre, al compadre, que en realidad se la recomiende. Mejor ve algo profesional. Tenemos por ahí un sueño en el correo. Perlita, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, mira, nos dicen que una persona que conoce le entrega dinero raro. Pasa una persona y dice que no rezaron el rosario porque no había gente. Y yo pregunto que quién lo reza, y dice que la hermana es quien lo reza por la enfermedad de la persona que le entrega el dinero. Oye, bastante, bastante confuso su sueño. Pero mira, esto me está metiendo mucho ruido. Sería cuestión de que la persona nos ampliara un poquito el sueño. Pero casi, perdón, ando un poco lastimado de la garganta. Antes que nada les pido disculpas a nuestros cibernautas y radioescuchas. Esta persona, el dinero raro es un dinero el cual no es un dinero circulante. Al pedirle que le recen un rosario por una persona enferma, esto es que alguna persona ya no de este mundo le va a ofrecer o le está ofreciendo dinero a cambio de rezos. Muy interesante para esto. Eso es malo, Toño. Si vamos, el espíritu le da dinero a cambio de rezos y no a cambio de almas o de sangre. No, esto no es malo. Él lo que quiere es descansar. A lo mejor es una promesa. A lo mejor es lo que necesita. Volvemos a los espíritus. Volvemos a todo aquello. La espiritualidad o el área donde se mueven estos seres que requieren la ayuda de terceras personas, eso es lo que necesitan para poder ir a descansar en paz. Por eso le está pidiendo rezos. Interesante en realidad ese sueño. Permítanme comentarles a todos aquellos que nos escuchan, tenemos nuestro correo electrónico que es sinlimitedelmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico es el 449-2242-430. ¿Tenemos algún otro correo electrónico de sueños? Por ahí quedó inconclusa una pregunta, Toñito, de cuáles son los sueños que en realidad favorecen o premonitorios que diga, soñé esto, me va a pasar algo bueno. Mira, bueno, yo pienso que todos los sueños premonitorios son buenos, porque de una u otra forma tratan de evitar que te sucedan algo, sí. Eso, ¿cómo distinguir un sueño premonitorio de un sueño normal? Cuando el sueño premonitorio es repetitivo, cuando el sueño es repetitivo, eso es cuando hay un sueño, eso es un sueño que te va a estar avisando de algo. ¿Lo puedes evitar o no lo puedes evitar? ¿Sí? Es simplemente el decir, ¿sabes qué? El día de hoy soñé con no sé, dinero, me encontré dinero. Pero al día siguiente ya no sueño eso. O sea, nada más. A lo mejor te quedaste con la idea de que necesitabas el dinero, ¿no? O viste una película que un cuate iba. Soltó una paqueta. Soltó una paca de dinero al aire y. Y yo quería estar ahí, ¿no? Sí. Sí. Te quedaste con esa idea. Parece que tenemos algo, ¿eh, Toño? Sí, Adrián, tenemos otro correo de un significado del sueño. Dice, hola, el otro día soñé que estaba en un balneario con un familiar y ya al estar preparando para retirarnos, me peleé con una persona desconocida y después recuerdo que nos contentamos y al final me dio dinero. ¿Qué significa? Bueno, mira, con lo que me estás diciendo, esto es que van a tener un problema económico entre la familia y una tercera persona te va a ayudar a resolver ese problema. Y esto es un problema más que nada económico donde tu familia va a estar en ese pequeño conflicto económico. ¿Cómo lo ves, Adrián? Híjole, no. La verdad, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En realidad, siempre esperamos mucho de apoyo de la familia, pero en realidad quien te tiende la mano, ya sea es un amigo o un conocido, que del que menos te esperas, ¿no, Toño? Y ojalá que hubiese visto a esta persona, no sabemos si les vio el rostro a quien le echó la mano, si lo pudo haber visto en el sueño. Significa que ese individuo o esa mujer va a ser la que le va a apoyar en todos los aspectos, ¿o no, Antonio? Sí, Adrián, efectivamente, y mira, nos mandaron unas fotos súper, súper impresionantes, demasiado sanguinarias, indescriptibles, ¿sí? Y pues bastante, bastante fuertes. ¿Puedes decirnos algo, Toño, de esas imágenes? No. ¿No? Están sin palabras, me dejaron atónico, me dejaron frío completamente. Okay. Pues querido radioescuchas, permítame narrar una experiencia más de una de las casas precisamente aquí en Aguascalientes, en la colonia España. Nos invitaron esa ocasión porque suscitaban fenómenos paranormales. En esta casa era una pequeña empresa de tostadas, la cual por las noches veían a una mujer subir y bajar escaleras. Al bajar las escaleras se metía al baño. La sombra desaparecía. Nosotros nos preparamos con nuestro equipo. Fuimos a realizar la investigación. En esa ocasión empezamos a ver los muros, tomar fotografías, las cuales de ellas empezamos a captar una mujer en la pared. Se veía la mujer que se había matado. Esa mujer estaba colgada. Una de las cosas extrañas en esa casa era el piso. Una parte del piso se encontraba caliente. Pero qué raro, porque en la parte esa no había ni una coladera cerca, ni gas, ni siquiera una estufa, y ni habitada. Déjame decirte otra de las cosas que pudiera provocar el que estuviera caliente, serían cables eléctricos. Pero y no, si no. Recuerdas, si recuerdas ahí, esa zona no tenía corriente eléctrica. No. Estaba completamente desconectada. Al ver esto, nosotros continuamos por todos los cuartos abandonados, detectando lo que son orbs. Y lo más impresionante, que una de las fotografías que tomó uno de los compañeros detectó un humo impresionante, formando caras, rostros, que la verdad, al comentar con los compañeros y al hacer la observación, nadie se encontraba fumando en esa área. Al empezar a analizar la fotografía con sus respectivas secuencias, una foto continua a ella, estamos hablando de segundos, el humo había desaparecido. En una habitación donde llegamos a tomar otra fotografía, la mujer se revelaba ante ello. Estaba el rostro en una ventana. Había el frío, la noche y la luna. Y no sé si recuerdes, Adrián, que también en una de las paredes se reflejaba un rostro muy demoníaco. Claro. Y lo impresionante, queridos radioescuchas, es de que en esa casa, a mí en lo personal, me tiraron de la chamarra. Pero lo más curioso es que nadie se encontraba atrás de mí. Otra de las cosas que nos comentaban de esa casa es que esa casa hacían tostadas, y que una de las máquinas que se encontraba en ella le agarró la mano a un muchacho cuando la estaban desarmando, y lo más curioso, que la máquina no tenía corriente eléctrica, ni había forma de que pudiera trabajar o moverse para haberle agarrado la mano a ese trabajador. No sé si recuerdes también que nos lo platicó el mismo anfitrión que cuando nos invitó a su casa. También lo que comenté, que contaba este señor, es de que las máquinas se prendían o se escuchaban trabajar a una cierta hora y que la señora bajaba de las escaleras, se metía al baño y ya no volvía a salir de él. Y volvemos a lo mismo, pero no había corriente eléctrica. No había forma de que se prendieran las casas, perdón, que se prendieran las máquinas. No, y en realidad, no sé si recuerdas, Antonio, aquella noche en realidad escalofriante, la cual envolvía a todo el equipo con un cierto frío, un escalofrío, un terror. Y lo más extraño, que todos los que estuvimos esa noche en el equipo, todos salimos con dolor de la cintura, dolor de la espalda, a la altura de los riñones. Todos salimos con ese dolor. ¿A qué explicarías eso, Toño? De que en realidad todos los del equipo salimos así, con ese dolor en la espalda. ¿Por qué? Porque el robo de energía, ¿o a qué se debió, Toño? Más que nada era la energía que nos estaban robando a todos. Sí. Tú sabes que una de las cosas que siempre hace el equipo de Sin Límite al Miedo, previamente a entrar a una casa a la que nos es invitado, hacemos una oración de protección. Imagínate si no la hiciéramos. Saldríamos casi a rastras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a invadir su área donde ellos en un momento dado habitan. Y nosotros somos los extraños. La gente que habita en una casa puede estar ya acostumbrada a los ruidos, a las sombras, ¿sí? Y la sombra puede estar acostumbrada a la energía de las personas. Sorpresa que llega una persona ajena y es a la que siente, ve, tiene frío, le da miedo, oye ruidos, sí, y es la que se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque es una energía extraña para la energía que habita esa casa. ¿Recuerdas una ocasión que llegamos tarde a una investigación y que entramos sin realizar esa oración? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas por ahí. ¿Qué nos pasó, Toño? Mejor pregúntame qué no nos pasó. Sí, nos pasó de todo ahí. Empujones. Equipos fallando. Porque nos apagaron las cámaras. Sí, nos apagaron las cámaras. Nos apagaron las cámaras. Y esto fíjate que es muy común. Porque simplemente en la casa que estamos yendo, aquí en Aguascalientes, precisamente la que vamos a ir ya mañana a terminar el trabajo de ritualizar, de protección de esa casa, una grabadora de reportero, no digamos de las de las electrónicas, sino de cassette, manuales, bien curioso, se apagó. Y digo se apagó, la dejamos grabando, se apagó la máquina, como si alguien le hubiera puesto el stop y hubiera botado el rec, o sea, el grabador. Porque las pilas estaban bien. Las pilas las tengo que estar utilizando en otro equipo. Y ahí se nos apagaron. Se nos apagó esa grabadora. Nos la apagaron, así de sencillo. Y la habíamos puesto en uno de los cuartos donde habían hecho un ritual de sangre. Entonces, ya ven, querido escuchas, es importante el orar, y más para todas aquellas personas que se dedican un poquito a esto o hacen ciertas investigaciones con fenómenos paranormales, pues en realidad es mucho muy importante en ello, ¿no, Toño? Claro, sí. Oye, Adrián, fíjate que, disculpa que te interrumpa. No, adelante. Acaba de llegar ahorita una fotografía, está impresionante, perdita, ¿no la puedes describir? Ok, miren, está un perro, French Poodle, y está echado, aparentemente es una cama, y atrás del perrito se ve una cara horrorífica, hasta con nariz muy puntiaguda, ¿verdad? La cara de un hombre. La boca, ¿cómo la tiene? Pero la puedes describir todas las facciones de la cara para que aquellos que no la están viendo, pero cierren sus ojos. Imagínense la descripción de la cara. Mira, Adrián, tiene unos ojos muy grandes. La nariz, como te digo, está muy puntiaguda. La boca parece que la está abriendo. No se alcanza así a percibir muy, muy bien la boca, pero en los rasgos, o sea, está horrorífica. Tipo de los monitos, de los duendes, así como los ponen en las caricaturas. Así la cara media fea. Pero lo impresionante es de que esta cara se manifiesta en una colcha. En una colcha. Que en realidad, si tú tienes una cama, sacas una fotografía. No, es que es la verdad, no tiene palabras, ¿no, Toño? No, y si te fijas en el rostro del perro, el perro está como agresivo. Y yo me imagino, que es el perro de la familia, ¿sí? Esos perros son muy nerviosos, es un French Poodle, efectivamente. ¿Sí? Es una perrita, creo que porque tiene hasta moño. Pero se nota muy agresiva. Y precisamente en la cola de la perra es donde se dibuja el rostro, o se ve el rostro que está sobre la cama. Bastante impresionante. Como que la imagen del perrito se hace notar de que está sintiendo aquel ente. La energía. Manejemos energías. Energía. Manejemos bien. Energías, ¿sí? Está ahí, ¿sí? Otra de las cosas que quisiera comentarles, de cuando hemos ido a las casas, una de las casas que más muchas de ellas me han impresionado, pero una de ellas, la que un poquito más nos impresionó, es la casa que se encuentra por la González Arach. Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos Copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Hombre debe de indemnizar con $750,500 a otro por haberle quitado a su esposa. Jerry, un empresario de Mississippi, en Estados Unidos, deberá indemnizar con $750,500 al primer marido de su actual esposa, debido a una antigua ley que aún está en vigencia en varios estados norteamericanos. Esta ley establece que la pérdida afectiva infligida a su marido por un tercero debe ser compensada en efectivo. Johnny y Sandra contrajeron matrimonio el año 1993 y 5 años después Sandra comenzó a trabajar para Fitch, de quien tuvo una hija 2 años más tarde. En el divorcio entre Johnny y Sandra, luego de reconocer su adulterio, la mujer obtuvo la custodia de la niña, una pensión alimenticia y la casa de la pareja. Sin embargo, Valentín demandó a Fitch y un jurado reconoció que la separación causó diversos daños al ex esposo de Sandra, por lo que ordenó que el empresario indemnizara al agraviado con $750,500. La Corte Suprema se negó el pasado lunes a reconsiderar el caso, por lo que la condena es definitiva. Adelante, Adrián. Gracias, Perlita. Por aquí tenemos otro correo electrónico que se nos hizo interesante y quisiera compartirlo con todos ustedes. Dice, me llamo Juan Carlos, soy de Cuernavaca. Trabajo en una empresa sumamente importante, la cual no me gustaría mencionarla por este medio. Yo tenía un amigo que vivía en la Ciudad de México. Era uno de mis mejores amigos. Él se quedó sin empleo, el cual yo le invité a que viniera a trabajar a esta empresa, dándole hospedaje y para que compartiéramos gastos de mi departamento. Él conoció a una mujer que se enamoró profundamente de ella. Tuvo una decepción amorosa, la cual él tomó una decisión, la de quitarse la vida. Ese día, él no tenía ganas de ir a trabajar. Me quedé yo preocupado por él. Entonces, me sentí en el trabajo sumamente preocupado, no sabía ni qué hacer. Yo presentía algo. Llamé a la casa, no me contestaba. Le llamé a su celular, no respondía. Opté por ir a la casa y qué sorpresa me llevé. Vi a mi amigo en la bañera. Se había cortado las venas. De aquel entonces, yo entro a la casa y siento la presencia de él. Yo no sé con qué comentario se quedó que me quisiera decir, o cuál fue su preocupación, o por qué tomaría esa decisión. Me gustaría que ustedes me dijeran o me orientaran qué puedo hacer para comunicarme con mi amigo y darle luz o paz eterna. Toño, ¿algún comentario de esto? Esta historia está un poquito, pues, triste, trágica. Mira, el que tu amigo se te manifieste, yo te voy a dar una recomendación. Si no tienes la fortaleza suficiente para enfrentarlo cara a cara, pídele que en sueños te diga qué es lo que él desea. ¿Por qué? Porque es la única forma en que ambos dos están en un terreno neutral. Él te va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que desea y por qué se te está manifestando. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo que le digas. En sueños, solicites que te diga y veas también si le puedes ayudar. Porque si no tiene que consultar a personas que en realidad puedan orientarlo, ¿no, Toño? Claro que sí, tendría que solicitar, vamos, si en sueño no le quiere decir, ya tendría que solicitar el apoyo de profesionales en la materia. Imagínate, Toño, este caso, que llegas de tu trabajo y si entras a tu casa, sientes aquel frío, pero aquella presencia de esa persona atrás de ti, la cual se quiere comunicar contigo o intentar tocarte, te invade un frío enorme y no saber qué hacer. Yo creo que ese chavo está desesperado, ¿no, Toño? Sí, efectivamente, yo sí le recomiendo eso, que le pida en sueños. En sueños le diga qué es lo que quiere su amigo y espero pueda cumplir el último deseo de su amigo. En dado caso que no, sería conveniente que él hablara, no sé, no nos dice qué religión es, ni tampoco lo preguntamos, no. Pero sí que se acercara al ministro, al pastor o al sacerdote y le platicara la situación, ¿sí? Para que él, por medio de rezos, por medio de alabanzas, o por medio de oraciones, puedan elevar a un plano inmediato y le den el descanso eterno a esa alma que aún aquí vaga. Retomando el tema, esto, si te acuerdas, en días pasados habíamos platicado de las personas que morían en situaciones trágicas. Sí, que no era su tiempo, que no era su momento y que no era que estaban en el lugar menos indicado. ¿Sí? Entonces, esto es una de las situaciones por las que pasan estas personas. Imagínate, Toño, si se le manifestara en realidad a este amigo que nos hizo llegar el correo electrónico, ¿tú cómo te imaginas o cómo piensas que puede llegarse a presentar? ¿Como lo conocía o como lo vio cuando él se quitó la vida? Es una interesante pregunta. Por las experiencias que yo he estado, normalmente, cuando te piden ayuda, se te manifiestan como son. Nomás muy oscuros, muy opacos. Cuando quieren venganza, se te manifiestan descarnados. Wow. ¿A ti se te ha manifestado alguien así descarnado, Toño? Efectivamente, ya he pasado por eso. ¿Cuál fue esa experiencia? Me gustaría que compartieras esa experiencia con nosotros. ¿Cómo fue ese momento de ese ente se te manifestó, pero descarnado, con la piel descarnada? ¿Qué sentiste, Toño? ¿Cuál fue tu vivencia ahí? Bueno, lo primero, apegarme a las creencias de la religión que practico, sí, pedirle a Dios Padre que me protegiera porque este ente venía muy agresivo hacia mí. Y todo fue por el hecho de que tenía una relación con la persona que habitaba en la casa.

transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos, recordando también de que el día de mañana, por favor, no se lo pierdan, vamos a presentar las dos grabaciones que tenemos de los del exorcismo, ¿no, Toño? Ya les diste la primicia. Bueno, Toño, efectivamente, ustedes han escuchado una de las grabaciones, o la grabación que les hemos pasado, de la muchacha que fue exorcizada, pero nos llegó otra más. Nos la hizo llegar un muchacho que puso su teléfono. Él dice que ve una sombra, hacía grandes rasgos, que ve una sombra, de repente pone a grabar su celular, y lo que les vamos a pasar mañana es precisamente lo que grabó su celular. Yo les aseguro que está impresionante. Y la verdad les recomendamos que no se la vayan a perder. Ah, claro. Y después van a decir, ¡ay, por favor, repítala! ¿Sí? Sí, cuantas veces quieran, se les va a repetir. Les recomendamos que mañana no se pierdan. Ya les diste la premisa, era una sorpresa que les teníamos. No, pero no le hace. Es que está bien bueno, la verdad, el audio que nos mandaron. Sí, la verdad está mucho, muy, muy padre, que me gustaría compartir con todos aquellos que si es más, si desean tenerlo, por favor, mándanos un correo electrónico, ¿no, Toño? Ah, claro que sí, se los hacemos llegar por internet, les hacemos llegar lo mismo, que si requieren alguna de las fotografías que tenemos, de la evidencia que nosotros, con la evidencia que nosotros contamos, o si quieren que estudiemos alguna de las fotografías, así como nuestra amiga Ivonne de Bogotá, Colombia, que nos hizo llegar esas fotografías y que tan amablemente nos permite compartirlas, lógico que borrando el rostro de las personas que están. Sí. Adelante, si nos autorizan, las podemos compartir o nos las pueden mandar a nuestro correo electrónico, que es sinlimiteelmiedo@hotmail.com. No, y muchas gracias, Ivonne, antemano. Te damos la bienvenida a este programa. Y vamos con la historia del charro negro. Del charro negro. Empezamos. Quisiera empezar narrándoles una historia que le ocurrió a mi familia. Hace ya tiempo, mi familia sufría por no poder encontrar una casa donde vivir. Ya que eran mis dos abuelos, mis 10 tíos y mi mamá. Un total de 13 personas. Ya que no aceptaban a tantas personas y menos tan pequeñitos, un buen día encontraron una casa en donde pedían un poco de dinero de renta. Era muy amplia, contaba con planta baja y departamento en la parte de arriba de la calle de Tuxpango, en la colonia industrial. Al principio todos estaban muy contentos, pero empezaron a ocurrir sucesos muy extraños, como que al mudarse los vecinos de la cuadra los miraban feo y nadie les quería hablar. Había ocasiones que de la nada salían plagas de animales como hormigas, arañas, moscas, etcétera. Pero en cuestión de segundos desaparecían y no dejaban rastro alguno. El dueño de la casa les mencionó, al rentárselas, que nunca abrieron un cuarto que estaba sellado, según era el cuarto del baño, pero nunca funcionó. Lo curioso es que por la noche se oían golpes detrás de la puerta. Lo peor fue cuando empezaron a aparecer un hombre vestido con un traje de charro negro que constantemente golpeaba a mis tías y a mi abuela. Esto, supongo, es el espíritu malo. Por lo que la golpeaba, hasta dejar hasta en estado deplorable. Eso fue durante 3 meses. Pero para rematar, una ocasión estaba la familia comiendo. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando de pronto oyeron un ruido en el departamento de arriba. Ahí dormían mis 3 tíos, pero en ese momento solo estaba el más grande. Arreglándolo, se oían los golpes como de una pelea, y lo que pensaba era que alguien se había metido a robar y que mi tío lo estaría defendiendo. Inmediatamente subieron, encontraron a mi tío todo golpeado, sangrado, y todas las paredes, la ropa tirada, desgarrada, el rompero lleno de arañas, pero como si un león hubiera hecho y hubiera arañado. Eran muy grandes y profundos los rasguños. Era realmente imposible que alguien hubiera escapado por la única ventana que salía del cuarto y daba al patio, donde subieron los demás tíos y abuelos. Pero eso fue el acabose. Inmediatamente empezaron a empacar, se mudaron de la casa. Lo que yo opino, ¿no?, concluyó, es que en esa casa existía una energía muy negativa que pretende destruir lo que habite en ella. Lo bueno de todo esto es que nadie de la familia se llevó parte de esa mala energía, ya que yo sé que a veces pueden llevarse y te siguen a donde vayas. Realmente no sé qué ha ocurrido en esa casa, pero que pasan cosas por el estilo, apariciones, de que esto fue horrible. Ojalá les haya gustado mi historia. Espero comunicarme nuevamente para comentarles más anécdotas de mi familia y personales. Les mando este correo de la máxima casa de estudios de la UNAM. Me encuentro tomando clases en la Facultad de Contaduría y Administración de la Licenciatura de Informática. Gracias, Mariana. Excelente. Muchas gracias, Mariana, por compartir esta historia con todos nosotros. Tenemos también un correo electrónico. ¿Algo que quieran agregar a esta historia, Toño? Mira, esto me recuerda que aquí también en Aguascalientes habíamos hecho el comentario del charro negro, del amigo o del compadre. En algunas zonas de la República Mexicana, al diablo le dicen que es el amigo. Cuentan los vecinos que se les aparece y les ofrece grandes cantidades, oro, dinero, y si ellos aceptan, sus almas quedan condenadas a vagar por toda la eternidad. Viene a mi mente una historia que me contaron hace muchos años. Como les comentaba el día de ayer, yo pertenecí a la Cruz Roja, yo estuve en la Cruz Roja, delegación Aguascalientes. Un saludo para todos los socorristas de la vieja guardia que nos están escuchando, porque por ahí me dijeron algunos compañeros, ex compañeros, ya somos veteranos. Es que a mis 95 años no te quites años, por favor. Bueno, 96, no te vamos a mandar un espíritu. Espérate, hasta marzo cumplo los 96. Todavía puedo decir que tengo 95 años y la dentadura completa. Bueno, eso es porque me la manda ese, ¿verdad? Pero bueno, estaba yo en La Chona, donde también fui integrante de la Cruz Roja, delegación Encarnación de Díaz, Jalisco. Resulta que una noche llegó una señora espantada y nos comenta que en el sembradío que estaba del otro lado de la carretera, ella venía porque había ido a juntar un tercio de leña. Se iba acercando porque al día siguiente iba a preparar las tortillas. Ella torteaba y hacía las tortillas a mano. Resulta y acontece de que llega bien asustada diciéndonos que un hombre a caballo se le había atravesado en el sembradío y con el caballo la aventaba y la aventaba para tirarla al suelo, y que le decía, vámonos, pero una voz muy parecida al vámonos. Vámonos, pero muy fuerte, muy ronca. Y resulta y acontece de que esa persona llegó demasiado golpeada, como si alguien le hubiera agredido físicamente. Pero no traía un golpe de una persona, es redondo. Aquí los golpes eran de herradura. Y los rasguños eran como, no sé si alguna vez te has acercado a algún gallinero y el gallo se te deja ir encima como si te hiciera arañones. Esos arañones son triples. Sí. Y te dejan, eso era lo que traía la señora. Arañones como si fueran de gallo y los golpes como si le hubiera pateado un caballo, porque eran herraduras. Bueno. Y eso sucedió en La Chona. Entonces, eso quiere decir que, ya ves la historia tan antigua, Toño, de que el demonio tiene pata de gallo. Y una pata de cabra. ¿Y una pata de cabra? Una pata errada. Wow. Mira, aquí nos están mandando saludos. Saludos, ingeniero. Buenas noches. Lo estamos esperando para que invite la cena. No sé, espero que me esté escuchando. Él ya sabe quién es. Pues fíjate, Toño, que para el día de mañana ya nuestro productor por aquí nos está pasando de lo que se va a tratar el programa de precisamente para mañana. Mañana miércoles. Tesoros malditos. Aquellos que piden sangre. Y te tengo otra premisa. El jueves, historias de la Llorona. Wow. Y vamos a adelantarnos todavía un poquito más. ¿Qué tenemos para el viernes? Tenemos para el viernes las relaciones incubo y subcubo, las relaciones de vivos con muertos y de muertos con vivos. Y si alguien quiere que les leas el tarot, Toño, que también nos manden su correo electrónico. Correo, ¿no? Electrónico. Con un seudónimo. Seudónimo, su fecha de nacimiento. ¿Qué más, Toño? Nada más, ahorita por lo pronto es lo que necesitamos. El nombre completo y su fecha de nacimiento para leerles el tarot. Recuerden que la lectura de tarot de aquí en adelante va a ser los jueves. Los jueves, muy bien. Sí. Oye, Tinto, tenemos por ahí un correo que nos dice, sin límite al miedo, ¿qué hay de las historias o de las leyendas de las monas diabólicas? ¿Es verdad que un espíritu se puede posesionar de una muñeca? Mira, esto es tan antiguo como el creer en un mono, en una piedra o en, ¿qué te puedo decir?, en un objeto, ¿sí? Dependiendo de lo que tú o el interés que tú le pongas o la intención que tú le pongas a ese objeto, es lo que va a hacer él mismo. Tú puedes tenerle fe en una piedra, y no me refiero a religión. Tú puedes decir, esta piedra me va a vengar, esta piedra le va a pegar a mi enemigo, esta piedra le va a hacer daño, o va a hacer daño, y esa piedra hace daño. Pero no es la piedra, es tu propia energía. Lo mismo en una muñeca, sí. Hay muñecas ahorita actualmente en el mercado que la muñeca que murió ahorcada, que la muñeca que murió quemada, que esas, te voy a decir una cosa, es parecida a las fotografías que me dejaron al principio un poco mucho impactado, sí. No recuerdo ahorita el nombre que se le da a ese tipo de fotografías, a ese tipo de videos, sí, donde ves cómo una persona puede perder un brazo, cómo una persona queda desfigurada del rostro, Sí, esas son las fotos que me dejaron impactadas al principio. En cuestión de las muñecas diabólicas, se llaman Demons Baby, algo así, bebés diabólicos, algo así se llama la muñeca esa, sí. Y esas muñecas, en realidad lo que está sucediendo con ellas es que te muestran o te hacen ver lo que representó un artista o una persona que falleció. Porque déjame comentarte, Toño, en nuestra familia hay una historia de las muñecas diabólicas. Mi madre era pequeña, tenía una tía, ella no se había casado, pero fíjate, a pesar de su edad, aún jugaba con muñecas, las cuidaba como si fueran sus propias hijas. En una noche mi madre se quedó a dormir en esa casa. Dice que la luz estaba prendida. Entonces vio a su tía aún cuidando sus muñecas. Dice que ella se acercó hacia la recámara de su tía. ¿Cuál fue la sorpresa? Que estaba platicando con la muñeca, Toño. Y la muñeca le decía, mamá. La muñeca le hablaba a mi tía. Puede decirse mi tía, ¿no? Mi madre, al ver eso, la verdad, me cuenta ella que nunca más quiso volver a quedarse en la casa de esta señora. Mira, esto me parece un buen tema para desarrollar. Vamos a trabajarlo, vamos a investigarlo, ¿sí? ¿Qué te parece si para el martes, porque ya el lunes lo tenemos destinado a sueños? Ah, claro que sí, para que nos manden todos aquellos sueños. Todos sus sueños y vamos a interpretárselos el lunes. Pero el martes, ¿qué te parece? Que me den oportunidad los radioescuchas y los cibernautas de hablarles, porque no nomás las muñecas, Adrián. Estamos hablando de troles, duendes, hadas, ¿sí? De todo eso vamos a hablar, vamos a estudiarlo. Ay, ahorita que dices de hadas, ¿qué te parece si ponemos a consideración de nuestros amigos una fotografía donde tenemos capturadas dos hadas en una casa? Hadas reales, puertas astrales en esa misma casa. Sí. Que por cierto nos apagaron una de las videocámaras. Otra videocámara, exactamente. Pues bien, esto concluimos el programa de Sin Límite al Miedo. No sé, antes quieren... Déjame mandarle un saludo a nuestro gran amigo, al ingeniero, que está malito. Dice, estoy malito, tengo mucha gripa y no me dejan salir. Pero un saludo para el 777 y medio y la chupomandante y a todos los ahí presentes. Espero poder mañana verlos. Toño, ¿qué te parece si le mandamos un fantasmita? Por dicen que con un susto se quita lo borrachito, tal vez se le quite la gripita o la tos que traiga, ¿no? No seas cruel. No seas cruel, Adrián. No seas cruel. No, después va a decir que yo soy el malo. Bueno, esperamos que pronto te recuperes, Ingrid. Saludos, te queremos ver. Y saludos a todos aquellos que nos escucharon el día de hoy. Sí, esto fue Sin Límite al Miedo. Nuestros correos electrónicos es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico el 449-22-42-43-0. Toño, la oración. Señor, te pido que en esta noche seas tú quien guíes mi camino. Ilumina al que va a entregar su alma al Creador y no permitas que nada perturbe la paz de mis sueños. Les deseamos buenas y terroríficas noches, que los espíritus descansen en paz. Esperamos contar con el día de mañana con todos ustedes. Perlita, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los radioescuchas. Buenas noches y un saludo al ingeniero Ramírez y a su esposa. Toño, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas